Recomendaciones para su hogar. Con estas pequeñas recomendaciones, puede ahorrar energía y dinero, a la vez que ayuda a proteger el medio ambiente. Recurra a las energías renovables. Existen otras fuentes de energía que emiten menos gases de efecto invernadero, eólica, hidráulica, solar, biogás, madera, etc. También puede instalar paneles solares en el tejado. Apague y desconecte sus aparatos. Compre electrodomésticos eficientes. Elija frigoríficos, lavadoras u otros aparatos eléctricos con la etiqueta AII. No obstante, hasta dos electrodomésticos con la misma etiqueta pueden mostrar niveles de consumo distintos, así que recuerde compararlos en el momento de efectuar la compra. Apague las luces. Ahorre energía y dinero al mismo tiempo. Desactive los aparatos eléctricos. Utilice el interruptor de apagado. Un televisor que esté conectado durante 3 horas y en modo espera las 21 horas restantes utiliza alrededor del 40% de la energía total en el modo espera. Use una regleta, zapatillas, extensiones, prolongadores, para sus aparatos. Cuando no los esté utilizando, solo tiene que apagar el interruptor de la misma, con lo que ahorra un 10% de energía. Desenchufe el cargador del móvil. Aunque no esté conectado al teléfono, sigue consumiendo electricidad. Desconecte todo antes de iniciar sus vacaciones. Los aparatos enchufados gastan energía aún apagados. No ponga el frigorífico o el congelador junto a la caldera. Si están al lado de una fuente de calor, consumen mucha más energía que si estuvieran aislados. Descongele las neveras y los congeladores antiguos periódicamente, o sustitúyalos por modelos más nuevos. Llene la lavadora y el lavavajillas. Si ha de ponerlos a funcionar antes, utilice los programas de lavado corto o económico. Reduzca la temperatura. Hoy en día los detergentes son tan eficientes, que dejan la ropa y la vajilla limpias aún a bajas temperaturas. Planche la ropa de una sola vez. Esto le permite ahorrarse la energía de encender la plancha varias veces. Muchas gracias por escuchar el artículo.